Juanita Erazo, Guri Carrero, Sherry Ultres y por las intenciones el cumpleaños de Marielis. Nos decimos cristianos porque hemos sido llamados por Cristo. Seguir a Jesús no es fácil, pero tampoco es un camino imposible. El profeta Jeremías nos habla hoy del poder irresistible de la llamada de Dios. San Mateo presenta la narración de San Pedro, que quiere apartar a Jesús de su pasión. Nosotros debemos estar llamados a ofrecer nuestras vidas a Dios sin mirar atrás. De pie para recibir a nuestro celebrante, el padre Ángel Darío Carrero y a sus acompañantes. Y la paz de Cristo el Señor estén con cada uno de ustedes. Al comenzar esta Eucaristía, regalo de amor que Dios nos ofrece, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Thank you. Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De quien procede todos los bienes, siembra en nuestros corazones el amor a tu nombre, para que haciendo más espiritual nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa la conserves. Por Cristo nuestro Señor. La fidelidad del profeta Jeremías a la misión que Dios le da es causa de sufrimiento y se siente cansado, pero Dios lo ha seducido y él se ha dejado seducir. Escuchemos. San Mateo. Lectura del libro profeta Jeremías.

El problema no es que yo me haga una representación de Dios. Todo el mundo se hace una idea de Dios. Representar es, pues yo tratar de ponerle una figura a algo que no tiene forma. Eso es representar. Dios no tiene forma. Y yo le quiero poner una forma a Dios porque quiero de algún modo tener un contacto con Él y me lo visualizo, me lo represento de algún modo. Y eso no está mal. Cada uno puede decir, pues Dios es como un padre, Dios es como el árbol inmenso, Dios es como el mar infinito. Dios puede tener muchas representaciones, pero yo debo estar consciente que mi representación es una representación, no es Dios mismo. Pero mucha gente, su representación, que es muy humana, muy personal y que está hecha desde experiencias familiares, sociales, históricas, pues hace de esa representación un Dios, y ahí es donde empezamos nosotros a convertir, en lugar de nosotros tener un Dios, tenemos un pequeño ídolo, que no es Dios sino el ídolo, lo representado, lo visualizado. Cuando yo no me doy cuenta que eso es una mera representación, una imagen, pero que no es Dios, y yo creo que esa imagen mía es Dios, entonces de Dios pasa a ser, en lugar de Dios, pasa a ser un ídolo. Dios se parece a eso, pero Dios no es, es más que eso. Pero muchas veces hemos querido identificar mi representación individual o cultural de mi cultura, de mi experiencia o de mi momento histórico, algo que pasó hace 3.000 años, esa representación propia de aquella época. Nosotros queremos hacer que ese modelo de representación es lo que es Dios. Y cuando siempre yo identifico a Dios con una cosa, lo convierto en un ídolo. Y el ídolo tiene, el ídolo es limitado, ¿verdad? Si yo digo que esto es Dios, esto es círculo. Esto es un círculo. ¿Esto es un qué? Pero ¿cómo es la forma? No puede ser círculo, ¿verdad? Y Dios sería rectángulo. O Dios es todas las formas, y triángulo, y círculo. Entonces, cuando yo me enfoco en que Dios es así, rectangular, rápido empiezo, todo lo que es circular cabe aquí. Si yo le pongo aquí un círculo, ¿verá que no coincide con esto? Rechazado. Empezamos a sacrificar lo que no se parece a mi imagen. Si yo me imaginaba a Dios como blanquito y de ojos verdes o azules, como estaban esos Jesús así, unos Jesús blanquitos, yo no sé, porque no hay ningún blanquito en los lugares donde Jesús vivía, no había ningún blanquito, blanquito, con los ojos azules, que no hay nada malo en ser blanquito, ni de ojos azules, ni rubio, eso es precioso, pero eso es cultural. Si yo creo, y no hay nada malo en que haya un Jesús blanquito con ojos azules, pero no era así. Dios no, esa es mi representación, pero cuando yo a mi representación creo que así es Dios, y si solo es blanco, tengo que excluir, ¿qué pasa? El que tiene un colorcito bellísimo como tú, ¿eso no es qué? Eso no es Dios. Cada vez que yo uso un ídolo, rápido empiezo a sacrificar a alguien, a sacar a alguien, porque el ídolo siempre es limitado. El ídolo siempre tiene una forma. Si yo lo represento a mi manera, siempre habrá algo que quede fuera. Si yo represento a Dios como algo festivo, aplausos, aplausos, y hay culturas que no aplauden, que son así, pues esas culturas no son Dios. O culturas que no aplauden, y cuando ven a la gente aplaudir, dicen que esa gente está qué. Esos caribeños son como raros. Una gente media alzada, y aplaude, aplaude, y baile, y baile, y baile, y baile. Eso no han de estar muy bien. Eso tiene que ser fanatismo. O eso es demasiado emotivismo. Vino una vez aquí un visitador nuestro y decía, pero la gente ahí no es muy emotivista. Y a mí me dieron ganas de decirle, ustedes no son muy plastas. Rápido venimos a juzgar a la gente, a sus culturas, desde mi código, que yo creo que es lo que es religioso. Religioso es estar así, paradito, acartanado, tocando el órgano. No es malo en tu cultura, y así tú lo representas, perfecto. Ahora, cuando dices que eso es Dios, entonces rápido rechazarás a lo que se expresa de un modo diferente. Y Dios por eso dice, no te harás imágenes de mí. No es que uno no lo represente de algún modo, es que no lo cosifiques, que no lo ubiques en un solo modo que hace que no le permitas a él ser él mismo. Los judíos ya tenían la idea de una representación de Dios bastante iracundo, por cierto, bastante iracundo desde su propia experiencia, y tenía la expectativa de un Mesías, alguien que vendría a salvarlos, el enviado de Dios, pero también ese enviado de Dios carga con las mismas características que yo le he puesto a Dios. Dios es un iracundo, el enviado de Dios también va a ser un Mesías que va a venir a salvarnos, pero va a venir a salvarnos con las categorías que yo me he puesto en mi mente. ¿Y cómo se esperaban muchos judíos que fuera a ser Jesucristo? Aquí va a venir un Mesías, y a esos sinvergüenzas de Egipto, que ahora están en el poder, a esos que están gobernando ahora, después va a venir uno que les va a limpiar el pico. Y ellos van a ver lo que es bueno cuando estén los empleados de ellos aquí, y les vamos a hacer pasar por la misma medicina que nos han pasado a nosotros. ¿Eso no les suena conocido? Cada 4 años, estamos hablando de hace 2,000, 3,000 años. ¿Suena conocido o no suena conocido? Pues así mismo se pensaba, ese Jesús va a venir a salvarnos porque nosotros estamos explotados y nosotros estamos oprimidos y no nos dejan hablar nuestra lengua y no nos dejan tener nuestra propia fe y nuestra propia religión. Y va a venir un Mesías que va a poner orden y se va a imponer con la espada y nos va a restablecer de nuevo a nuestro lugar. Y esa es la imagen con que creemos de Dios, que es un Dios iracundo, y también se la proyectamos sobre su Hijo, que el Mesías también va a ser alguien que va a venir a pegar fuerte al que se porta mal y al que es pecador. Ahí vamos con el latigazo. Y es alguien que va a imponer orden y disciplina en la gente y va a imponer a los que son míos, a los nuestros. ¿Ah? Pero Jesús, que es sí el enviado de Dios, viene precisamente a corregir nuestras imágenes deformadas sobre Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás. Fíjense que Dios es trino, el Hijo estaba desde la creación del mundo, el Hijo ha estado. O sea, que el Hijo, dice el Padre y yo somos uno. Desde el origen, desde la creación, ya el Hijo estaba, fue enviado, conoce quién es el Padre. El Padre y Él son una misma cosa, porque la Trinidad es un constante amor del Padre al Hijo por la acción del Espíritu. No se puede separar uno del otro nunca. Es un amor permanente y constante. Jesús conoce bien quién es el Padre. Mi Padre y yo somos uno. Y Él viene a revelarnos cuál es su rostro. ¿Cuál es su rostro? Viene a corregir las imágenes deformadas que nos hemos hecho de Él. Porque algunas de las imágenes que nosotros nos hacemos de Él se acercan a la que Jesús nos va a representar. ¿Sí o no? Algunas se alejan. Y ahí es donde uno tiene que hacer una composición de lugar. Una composición de lugar. Por ejemplo, la gente que asocia a Dios con la ira y con la venganza, que Dios viene a vengarse de los que son malos. Pues cuando Jesús llega, ¿qué dice? ¿Eso corresponde a las imágenes que la gente tiene sobre Dios? En absoluto. Pues nosotros tenemos que, si queremos tener verdadero contacto con el Dios vivo y verdadero, tenemos que empezar a cambiar nuestras maneras de representarlo. Porque de lo contrario, Dios te quiere salvar, pero si tú no le permites que te salve de tus imágenes deformadas, no lo puedes realizar. Así que mucha gente tiene imágenes de Dios con ira, que viene a instaurar el poder, y los apóstoles no estaban al margen de esas representaciones del Mesías. Entonces Jesús dice, estoy portando un mensaje de un Dios distinto. Mi Dios es un Dios ¿de qué? De amor, que le revela las cosas, no a los poderosos, sino que se las revela ¿a quiénes? a los humildes y sencillos. A un Dios que nos promete vida y nos promete vida en abundancia. A un Dios que no quiere que juzguen. No juzgues. Un Dios que es misericordioso, un Dios que sana al que está enfermo, un Dios que devuelve la vista al que es ciego, un Dios que libera al que está oprimido. Eso cambia los esquemas. Entonces los apóstoles son figuras que se parecen mucho a todos nosotros. De repente, claro, les dicen unas cosas maravillosas de Jesús, de Dios. Dios es amor. A los apóstoles eso les hace clic. A nosotros nos hace clic que Dios sea amor, que Dios sea bondad, que Dios sea providente, que Dios sea misericordioso, que Dios sea sanador. Eso nos alegra. El Espíritu no nos alegra. Que Dios nos multiplique la vida. Multiplicaba los panes y sana y libera y devuelve la vista y nos trae sobre todo esperanza en que esta vida no es la única, sino que todavía habrá otra vida y que nos reencontraremos todavía más allá. Óyeme, eso está bueno. Jesús es esperanza. Jesús trae alegría. Jesús nos trae el rostro verdadero de Dios, que es un rostro diferente. ¿Ah? Y los apóstoles estaban en el chijichijá de lo que les confirma en cosas positivas. Pero luego hay áreas que dice que a veces ese camino que está abriendo Jesús es un camino que ha de hacerse y mantenerse haciéndolo, pero que tenemos que contar con que mi reino no es de este mundo y que habrá mucha oposición en este mundo y que incluso nos pueden perseguir y nos pueden matar por esa idea, pero no importa. Tú vas a tener acceso al Dios de la felicidad y al Dios que te va a dar plenitud de vida en el más allá. Pero ¿qué dicen los apóstoles? No, pero tú no eres el Mesías, nos traes ese Dios, pero ahora tú, a esa gente, ¿qué le vas a hacer a esa gente? Si tú eres el Mesías verdadero, tú no puedes sufrir. Tú eres un rey, Señor. Los que tienen que sufrir son ¿quiénes? ¿Quiénes? Ellos. Y aquí viene la gran prueba de fuego de nuestra verdad. Si yo confío en algo bueno que yo tengo, los medios que yo utilizo también tienen que ser buenos. Si yo confío en la verdad, yo no impongo la verdad. Si yo confío en la injusticia, yo no puedo poner la justicia con medios injustos. Yo tengo que transmitir la verdad con verdad. Yo tengo que transmitir el Dios de amor con amor. Yo tengo que transmitir la justicia con justicia. Lo que propongo lo tengo que también hacer concreto, con obra que se le parezca a lo que yo estoy proponiendo. Y eso, por supuesto, que trae conflicto, va a traer persecución, va a traer dificultad. Y nos tenemos que mantener justos, buenos, amorosos, tal y como es la fe en la que nosotros creemos. Si yo creo que es la justicia triunfa, el amor triunfa, la verdad triunfa, aun cuando me persigan, no puedo devolver espada contra espada. Y me tengo que mantener firme en eso. Y entonces Pedro, que le gustaba mucho la parte maravillosa de Dios que nos está representando Jesús, pero eso de mantenerse humildes, serenos, pacíficos, incluso si nos hacen mal, el que nos da en una mejilla, pon la otra mejilla. Es decir, la violencia genera violencia. No entres en el juego de la violencia. Ese no es el Mesías que estaban esperando muchos, pero ese es el Mesías que nos envió Dios. Entonces Jesús está en la situación de unos apóstoles, de un apóstol como Pedro, que le está queriendo cambiar ese cerebrito que tiene unas cosas bonitas que coinciden con el Dios verdadero, pero también tiene un esquema que él cree que Jesús viene y viene como los poderosos de este mundo, que en lugar de querer invitar a la verdad, quieren imponer la verdad. La verdad no se impone, la verdad se ofrece. La justicia no se impone, la justicia se hace, se verifica con actos justos. Así que le dice una frase famosa a Pedro. ¿Cuál es la frase que le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Pero voy a explicar muy bien eso, porque al pobre Pedro a veces me le han dado muy duro, ¿verdad? Como si Pedro fuera Satanás. No. Satanás es precisamente aquello que a mí me dificulta cuando yo, en lugar de dejar que Dios sea quien me revele quién es el mismo, yo quiero mantenerme terco en mi forma de ver a Dios, aunque Dios mismo se me revele. Dios se me está revelando como amor, me está haciendo una oferta, un camino de felicidad, y yo me mantengo firme en mis esquemas sobre Dios, que suelen ser, ya les dije, cuando yo me mantengo firme en un esquema, lo convierto en un ¿qué? En un ídolo, y ese ídolo terminará rechazando, sacrificando muchas cosas, incluso me terminará sacrificando a mí mismo. Pero hay algo que a veces la gente no entiende de esto. Cuando dice apártate de mí, Satanás, esa no es una traducción muy correcta. Lo que le está diciendo a él es ponte detrás de mí, Satanás. Apártate es ponte detrás de mí. Es decir, cambia, conviértete, da la vuelta a esa imagen que tú tienes y ponte detrás de mí. Sígueme al camino nuevo que yo te estoy queriendo ofrecer. ¿Se comprende o no se comprende? No es como, échate para allá que tú eres el demonio. Que a veces yo he oído que utilizan ese texto para decirle a la gente, y que digan a esa gente, apártate, Satanás. Como si la demás gente fuera Satanás porque tiene imágenes distintas de las que yo tengo. Jesús no actúa así. En las traducciones acabo de estar leyendo sobre eso. Lo que Jesús está queriendo decirles, da la vuelta, apártate, Satanás, y ponte detrás de mí, sígueme en la nueva ruta que yo te estoy proponiendo. Eso es lo que le está queriendo decir. No es un rechazo a alguien porque esa persona, porque nosotros somos expertos llamándole a la gente que demonio, diablo, eso es un demonio, eso es un diablo, eso está metido. Las personas siempre tienen oportunidad de cambiar. Las personas siempre tienen oportunidad de modificar su pensamiento. Jesús siempre está confiando en las posibilidades del cambio de la gente. Ponte detrás de mí. Da la vuelta, Satanás, y sígueme. Así que, muy sencillo el mensaje de hoy. Número uno, vamos a hacer un breve resumen. Número uno, todos nosotros cargamos culturalmente con una idea de Dios. Cultural, familiar y epocal. Pertenece a mi época. Todo el mundo quiere representarse a Dios de algún modo. Perfecto, no está mal. Lo que está mal es cuando yo quiero hacer de mi representación de Dios, quiero reducirlo a eso y decir que eso es Dios, porque entonces me pierdo a Dios. Dios es eso y más. Hay muchas cosas que Jesús las va a confirmar, pero aún lo confirmado de Dios, si yo digo que Dios es Padre, fíjense lo que estoy diciendo. Incluso esa categoría de representación, Dios no solamente es Padre, Dios también es ¿qué? Es Madre. Porque si no le pongo rápido que Dios es los atributos masculinos, Dios no solo es Padre. Cuando digo Padre, también es Padre. Hay una paternidad, la preciosa paternidad de Dios, pero yo no puedo reducir a Dios ni a la categoría de Padre. ¿Estamos claros? A Dios no lo podemos reducir a nada, porque Dios es infinito, es irrepresentable. Sí lo puedo representar, pero siempre sabiendo que mi representación es siempre limitada. ¿Estamos claros en ese punto? Siempre es limitada. Segundo, hay elementos de mi representación que son equivocados. Algunos son buenos, y qué chévere que todos nosotros tengamos los indígenas. Todas las culturas han tenido valores de representación de Dios que eran buenos. Representación que eran buenos. No era así Dios, sino representaciones que eran buenas, coinciden con las de Jesús. Son válidas. Vamos a unirlas al Evangelio. No hay por qué rechazarlas. Ah, pero hay otras representaciones que yo me he hecho de Dios que son deformadas. Y entonces Jesús viene a confirmar lo que coincide con el Dios verdadero, pero también viene a decir lo que no coincide con el Dios verdadero. Y si hay algo que no coincide con el Dios verdadero, es la violencia. La violencia no coincide con el Dios verdadero. Yo no tengo que transmitir la verdad de Dios con violencia porque yo creo que yo tengo la verdad. Y tengo sí que a veces padecer porque yo creo en algo, pero no puedo infligir sobre otros violencia. Porque uno, por lo que uno cree y por lo que uno está convencido, uno sigue adelante, y aunque hayan conflictos, uno sigue adelante. Yo no puedo oponer o violencia, pero sí estoy invitado a que si yo creo en algo, me mantengo en la paz en los momentos difíciles, confiado en que a la larga yo voy a triunfar. Esa verdad de Dios va a triunfar. Y ahí es donde Pedro está. Primero, que él le gustaría que Jesús... y le diera dos o tres pescosadas a los que están gobernando. ¿Ah? Que cambien. Limpiarles el pico a dos o tres. ¿No nos dan ganas a veces que eso sea así? Eso está en nosotros. Y hay que reconocerlo. No es malo que eso exista. Lo malo es que tú le dejes rienda suelta a eso. Pedro también tenía esa imagen deformada. Pero tú, que eres el rey de reyes, estamos contigo. Estamos contigo, líder. Rompe cabeza. Haz imponer el orden aquí. Y Jesús dice, no, ese no es el camino. Yo quiero justicia por la justicia. Amor por el amor. Quiero transmitir la paz con paz. No hay que olvidar eso. La primera cosa que tuvo que corregir Pedro es que él no se puede imponer porque él tenga la verdad. La verdad no se impone, la verdad se ofrece. Y segundo, que cuando yo tengo algo importante que ofrecer, no renuncio a ello por las dificultades y violencias que me puedan pasar a mí. No puedo claudicar, no puedo tirar la toalla porque va a haber conflicto, porque van a haber dificultades. Dios te sostiene, Dios está contigo, confía, no eches para atrás porque las cosas sean difíciles, porque las cosas requieran esfuerzo, porque las cosas requieran paciencia en el tiempo. Mantente. Así que dos correcciones ahí, ¿verdad? Dos correccioncitas en los cables de Pedro y de los apóstoles. La primera, que porque tú tengas la verdad y porque tú transmitas la paz y porque tú transmitas la justicia, no lo puedes hacer con un método violento. Tienes que hacerlo con lo mismo que estás proponiendo, así mismo lo tienes que ejecutar. Justicia con justicia, paz con paz, amor con amor. Y segundo, que cuando yo tengo ese regalo, tengo que contar con que van a haber persecuciones y dificultades, y no me voy a coger, como dicen los puertorriqueños, no voy a coger la juyilanga. ¿Verdad? Nosotros estamos bien chéveres hasta que hay un conflicto. A mí me sorprende, esta semana me he enterado de uno de esos casos. La esposa le dio cáncer, 37 años, además del cáncer, y no fue para el cáncer que me llamaron por teléfono, es el marido se le fue. ¡Qué pantalones! Por no decir otra cosa. Y cuando le... ¿Cómo? ¿No me estaban llamando por el cáncer? Ella estaba llorando y triste porque se había destruido su matrimonio porque está enferma. Si yo creo en el amor, si yo creo de verdad en el amor, si yo paso por esa difícil circunstancia, yo voy a descubrir dimensiones del amor que yo no puedo descubrir solo en la salud. Por eso dice el día de la boda, en la salud y en la... No es que es en las buenas y en las malas. No es que hay partes del amor que no vas a poder conocer si no pasas también por la enfermedad. Hay dimensiones del amor que no las vas a comprender si no pasas también por el camino de la dificultad. Hay dimensiones del amor que no vas a conocer jamás si no pasas por las dimensiones del conflicto. Es por el amor mismo que hay que pasar por ellas. Esa gente nunca va a amar, siempre estaba al borde de poder conocer algo del amor y rápido se les disipa. Y eso es lo que está queriendo decir Jesús. No, sigue adelante, confía. Ahora, si es el hombre que se enferma, ahí está la mujer sacrificada, ¿verdad? Ahí. ¿Ah? Hasta que la muerte los separe. Lo que me parece bonito, porque así debía ser. Así debía ser de ambos lados. Por el amor mismo. No es que yo estoy amando solo cuando estoy en la salud. No es que hay parte del amor que solo se da en la enfermedad. No sé si me estoy dando a entender el punto. Hay cosas que no las vas a descubrir si no pasas por la enfermedad. Cuando alguien te cuida y tú estás enfermo, recibes un tipo de amor que no lo recibes cuando tú estás en salud. Es otro amor, parte de ese amor, y es una dimensión del amor que si no la vives, no la conoces. Como cuando un papá es capaz de quitarse el bocado de la mano, de la boca para dárselo a un hijo. Hay sufrimiento, necesidades, faltas de alimento, dificultades que generan un amor a esos hijos, un amor a la vida, que si tú estás en la hiperabundancia permanente no la experimentas en la salud y en la enfermedad. Y eso es lo que está queriendo cambiarle a Pedro Jesús. Sigue la justicia, la paz, el amor, el Dios verdadero también en la dificultad. Vas a conocer dimensiones del amor, de la paz, de la justicia de Dios que no la vas a conocer de otro modo. Sigue firme, no tires la toalla. Cuando hay algo que vale la pena, no se tira la toalla. Y eso es el mensaje de hoy. Jesús viene a confirmar cosas que todos los individuos traen bonitas. Todos los individuos, todas las culturas tienen unas semillas de Dios ya dentro. Jesús viene a confirmarlas y a sacarlas a flote. Ninguna cultura posee todas las dimensiones de Dios. Cada cultura, en su manera de ser, en su manera de representarse, cada una tiene una huella divina. Y por eso Jesús viene a confirmar tantas cosas que ya están en nuestras culturas y que ya están en nuestras vidas. Aun cuando no conocíamos nada de Dios, nada de Jesús, hay un Dios que habita en nuestra cultura y las viene a confirmar. Pero cada cultura y cada individuo también tiene imágenes deformadas de Dios. Y Jesús viene también a ayudarnos a corregirlas. Y una de las principales imágenes deformadas de Dios es asociar a Dios a la violencia, a la ira, al juicio, a la imposición, al dogma cruel. Eso no es el camino de Dios. Si Dios es amor, también su modo de proceder con nosotros es amoroso. Si Dios es paz, su modo de proceder con nosotros es pacífico. Si Dios es justo, su modo de proceder con nosotros es justo. Si Dios es fiel, su modo de proceder con nosotros es de fidelidad. Él es un susurro suave en nuestras vidas. Cambiemos nuestras imágenes deformadas de Dios. Y la segunda es, otra imagen deformada de Dios es que solamente queremos tener la parte luminosa, pero no queremos pasar la parte de lucha, de prueba, que implica Dios y cualquier cosa que se acerque a Dios en el amor. Cambiemos eso. Mientras no aprendamos a creer en algo hasta las últimas consecuencias, no descubriremos el rostro verdadero de Dios. Como no descubriremos el rostro verdadero del amor si no soy capaz de vivir con esa persona todo. Todo. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando se casan, la sexualidad, chichija, ¿verdad? Todo está en cuántos grados de Fahrenheit. ¿Cuántos son? ¿Cuánto? ¿200? 212 Fahrenheit en ebullición. Toda la testosterona. Y la, ¿cómo se llama la otra? Progesterona. No soy muy bueno en estas cosas. Ahí. Eso es una dimensión linda del amor. Que la iglesia va a decir ahora que la sexualidad es... ¿Pero qué se ha creído la iglesia? Dios ha creado la sexualidad y eso es algo hermoso y bueno, bien hecho, bien vivido. En amor es maravilloso. Pero la vida cambia. Ese agitamiento, cuando tienes 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, ¿vas a seguir siendo un atleta que coge maratones? Pregunto. ¿Entienden, verdad? Pues miren, unas cosas bajan, pero otras suben. Y hay otras dimensiones del amor, otras dimensiones de la creatividad. Aquello no es que se olvide del todo, porque, ¿verdad? Siempre la testosterona y la progesterona andan vivas. Pero hay dimensiones distintas del amor que tengo que experimentarlas. También la de la enfermedad, también la de la vejez, también la de la soledad, también la del conflicto. Ahí hay dimensiones que yo no me las puedo perder. Ahora, pero si yo voy a la boda, sí, prometo serte fiel en la salud todos los días de mi vida. Si nos va mal, ¿verdad? Yo me estoy casando, pero si nos va mal, pues hay que desde ahora tenemos que tener eso claro. En las buenas y en las malas. No porque sea bueno o lo malo, es que en las dificultades son parte de la dinámica del amor. Y eso es lo mismo con Dios. Si yo creo verdaderamente en un Dios, yo sigo y sigo firme en el proyecto que Jesús me está diciendo del amor, de la justicia y la paz. Y aunque me den palos y aunque digan que yo soy un bobo porque yo vivo en la paz y en el perdón y en el amor y yo parezco todo eso, yo me mantengo porque yo creo en eso. Y esa persecución también me hace más fuerte y me clarifica mejor en mis convicciones. Y me hace sentir una protección divina que no la siento cuando yo no estoy perseguido. La siento justo cuando estoy perseguido. Así que celebremos al Jesús que viene a decirle a la cultura puertorriqueña, ¡wow! ¡Cuántas cosas lindas tiene esta cultura! Que ya estaban ahí la semilla del verbo encarnada en este pueblo. Jesús no viene a decir, ¡ah, estos indígenas, hay que todo es malo! Todos los pecadores, hay que salvarles y bautizarlos, ¿verdad? Como se hizo a veces en tantas historias, como si todo lo que hay en nuestra cultura, hay que cambiarlo. Nuestra cultura tiene tanta cosa bella y hermosa, sana, espontánea, tantas canciones, tanta cultura, tanta cosa bella que hay en nuestro pueblo, tanta cosa linda. Ayer cantaba Dani Rivera, Por Amor, ¿no? Esa canción, Por Amor, Por Amor. Tantas canciones, tanta cultura, tanto arte, tanta maravilla que tiene nuestro pueblo. Jesús no viene a aplastar nuestra cultura. Viene a reconocer que hay tantas cosas lindas y les viene a decir, por ahí es donde es el rostro verdadero de Dios. Ah, pero no, tampoco hagamos de nuestra cultura un ídolo. Hay tanto que mejorar en nuestra cultura, tanto que cambiar en nuestra cultura. Dos cosas fundamentales hay que cambiar. Una, nuestro apego irracional a la violencia. Y que las iglesias, en lugar de ir a contracorriente con la violencia de nuestra sociedad, también son violentas en su discurso y en su manera de proceder. Y eso me aterra. Vivimos en una sociedad violenta que no coincide con el plan de Dios. Eso es lo que Dios nos quiere para Puerto Rico. Pero las religiones también transmiten un Dios iracundo, un Dios violento, un Dios que juzga. Y ahora con todo el síndrome Arango, las religiones, en lugar de estar ahí para atraer y generar la compasión y el diálogo y trascender el momento con elocuencia, con la elocuencia del Evangelio, ahora nos ponemos a ver quién se puede imponer con mayor violencia sobre el otro. Triste y patético panorama que damos las iglesias hoy día en Puerto Rico, porque somos tan violentas como la sociedad es violenta. Nuestro mensaje no es un mensaje diferente, no es un mensaje alternativo, no es un mensaje verdaderamente provocador en una dirección contraria. Y segundo, cuando tenemos ese ese camino contrario, alternativo, hermoso, de inclusión, de perdón, de respeto, de amor, de solidaridad. Cuando lo tenemos, ahí vamos, y al primer conflicto, ay, que no se puede, eso es muy difícil, muchacho, le caen pedras a uno, no, muchacho, después dicen que uno qué sé yo qué, muchacho, me botan del trabajo, muchacho, es mejor no meterse en esas cosas. El Puerto Rico tiene dos graves problemas, es violento, y segundo, tira rápidamente la toalla. Tira rápidamente la toalla y no defendemos las cosas en las que creemos y mantenemos firmes en ellas hasta el fin. Bueno, cosas que en cualquier pueblo, en Libia, qué sé yo qué, ahí va todos esos pueblos manteniéndose ahí. Tímidos, excesivamente tímidos con nuestra verdad. Que mantenerse firmes. El otro día yo estaba leyendo un informe de las pensiones en Puerto Rico. ¿Ustedes sabían que un alcalde, aunque trabaje 4 años de alcalde, tiene una pensión vitalicia? Y una maestra, usted es maestra, ¿verdad? Usted tiene una pensión vitalicia por ser maestra. ¿Ah? ¿Ah? Porque lo pagaste. Es que es un bochorno. Es un bochorno. Y los jueces del... Bueno, yo no quiero seguir hablando porque me voy a dañar la homilía. No, no, ese es otro tema. Se los prometo para otro día. Porque quiero almorzar tranquilamente. Quiero almorzar tranquilamente. Pero ustedes no creen que nos hace falta también más espíritu de convencimiento y con paz y con justicia y con amor mantenernos firmes en creer lo que es justo, lo que es bueno y lo que es sano para nuestro pueblo y no claudicar. Sin violencia. Esto es lo que no hemos logrado todavía articular en el proyecto de Puerto Rico. Convicción, firmeza en unos valores y en unos principios fundados verdaderamente en el Evangelio y en mantenernos ahí sin violencia, sin agresión, sin imponernos sobre el que piensa distinto, sin pisotear al diferente, sino porque traemos un mensaje que verdaderamente pueda ayudar a la esperanza y la transformación de nuestro pueblo. Bueno, chismoseen, no quiero seguir con el otro tema, otro día. Chismoseen un ratito con el que está al lado. ¿Qué cosas tú tenías ya en tu familia que el Evangelio de Jesús te las confirma? Por ejemplo, mi abuela hacía unas ollas de comida inmensa. Yo siempre que exponen la multiplicación de los panes y de los peces, yo pienso en mi abuela, es que no puedo evitar a mi abuela con una olla gigante y tira los tocinos ahí, y mueve la olla para que coma todo el mundo, caramba. Y el que no coma le daba con la... Oh, ahí estaba la violencia. La gran olla y la violencia. Le encantaba el bastón. Pero tenía algo ahí, en esa sobreabundancia de que la gente coma y que la gente celebre y un lechón para todo el mundo que coma. Venga, eso está en nuestra cultura, eso está en nuestro pueblo. La multiplicación de los panes se queda corta con la solidaridad puertorriqueña. Aquí sobra eso. Entonces hay cosas que Jesús viene a confirmar y dice, contra, no estamos tan mal como pueblo. Hay muchas cosas lindas entre nosotros que son las que Jesús está diciendo. Ahora hay otras, ya les he dicho dos, las más terribles, que estén asociadas sobre todo a la fe, violencia. Y la segunda, changuería, que no nos mantenemos firmes. Ahí vas tú a la universidad con unos valores y principios y qué sé yo qué, y a la primera presión de grupo, que ahí están, ahí está bien, ya dejé de tener, ya se me olvidaron los valores. Ay, pues que te digan monja, bueno, soy una monja cool. ¿Por qué me tienen los demás que regir si yo siento que habita en mí una verdad que es buena y que es bella. ¿Por qué yo tengo que claudicar? Ah, pues que no, el que no quiere estar conmigo no son mis amigos verdaderos. Ay, después se te empezarán a acercar mucha gente porque reconocerán en ti que tienes verticalidad, que estás sembrada, que tienes una columna vertebral, que no eres una blandengue, que tienes convicciones. Cuán lindo es una mujer fuerte, que dice lo que piensa, que no se deja mangonear, que no se deja pisotear. Caramba. Hablen con el que está al lado un ratito. Asimismo, sentaditos como están, hagan las preces con la persona que está a su lado. Pidan por algo en su familia sobre el tema del Evangelio. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos ahora para el ofertorio. Como incienso de la tarde que sube en oración, así toda mi vida te rinde adoración. Como incienso de la tarde recíbela en tus manos, Señor, recíbela en tus manos de amor. Como ofrenda de alabanza que está sobre el altar, así toda mi vida te vengo yo a entregar. Como ofrenda de alabanza que está sobre el altar, recíbela en tus manos, Señor, recíbela en tus manos de amor. Por ti yo cantaré, a ti te alabaré, te bendeciré por siempre. Nos ponemos de pie. Yo cantaré, a ti te alabaré, te bendeciré por siempre, te amaré. Recíbela en tus manos, Señor, recíbela en tus manos de amor, recíbela en tus manos, Señor, recíbela en tus manos de amor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad te damos gracias, Padre, por Jesús, porque ha venido a confirmar tantas cosas bellas y hermosas que tiene nuestra cultura y que son reflejo del Dios verdadero. Y te damos gracias porque también viene a advertirnos aquello que no es Dios, como la violencia, como la imposición, como la falta de diálogo, el rechazo, la exclusión, la arrogancia, la soberbia. Te damos gracias por Jesús, porque nos ha enseñado a mantenernos firmes en el camino y no temerle a la cruz, sabiendo que siempre, siempre nos espera la vida y la resurrección detrás de cada uno de las dificultades aparentes de nuestra vida. Y por eso, por la confianza en un Dios que nos valida como pueblo, pero que también nos acompaña para que crezcamos, para que maduremos, para que evolucionemos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo, santo es el Señor. Quiero cantar el cielo y la tierra de tu santa gloria. Hosana en el cielo, hosana, Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones para que sean cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Te ofrecemos, Padre, el pan de la vida, la copa que nos salva. Te damos gracias porque nos haces capaces de abrir nuestro corazón a los que más sufren y necesitan. Te pedimos para que este cuerpo y esta sangre nos mantengan a nosotros firmes en el camino del amor, de la justicia, de la paz, del perdón, de la solidaridad. Firmes, pero siempre sin violencia, sino en diálogo, en fraternidad, en humildad. Acuérdate también de la Iglesia, por el Papa, por nuestro arzobispo y todos los que cuidan de tu pueblo, para que transmitan siempre a una Iglesia sencilla, humilde, firme en sus convicciones. Te pedimos por nuestros familiares y amigos que han fallecido, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y por todos nosotros, para que algún día con María y los apóstoles y quienes fueron tus amigos a través de los tiempos, podamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Decimos todos: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Oremos. Te damos gracias, Señor, por el regalo de tu palabra, de tu comunión, por el regalo de esta comunidad parroquial. Nos comprometemos a dar a conocer tu rostro amoroso, providente, justo, fiel, y también de modos amorosos, de modos justos, de modos pacíficos, por Cristo nuestro Señor. Ahora haremos la segunda colecta. Los ministros de la Eucaristía tienen el martes 6 de septiembre reunión a las 7. Recuerden que hay confirmaciones el 15 de septiembre. Viene el arzobispo y estará con nosotros a las 7 de la noche. Están ahí también disponibles los sobres para quienes quieren apoyar la reconstrucción de la parroquia, que está bastante adelantada y es cuando más urge el apoyo económico. Estos son los avisos por el momento. Les recomiendo ver una película. Siempre creo que podemos aprender mucho de lo sagrado y de Dios a través también del cine. Hay una película ahora que se llama Help. Help. Sobre la situación. La vimos ayer. Los frailes fuimos a ver esa película ayer. Y impresionante la situación de los negros en la zona de Mississippi, en Estados Unidos. Ayer, eso fue ayer, grandes lecciones de gente firme. La recomiendo porque va mucho con la homilía. Uno predica siempre influenciado por lo que uno ve. Y mucho tiene que ver con eso. Imágenes deformadas que la gente se hace sobre Dios y sobre las personas. Como Dios es blanquito, pues los negros no caben. Y hay que hacerles un baño para ellos. De eso trata la película también. Y cómo también personas que se mantienen firmes en unos principios en los que creen y cómo los realizan, ¿no? Como la literatura a través de la palabra. Y no de los odios se pueden hacer. Así que la recomiendo. Está en todos los cines comerciales. No es una película así, está en cualquier cine comercial. Help. La han traducido como las sirvientas, porque es de un grupo de sirvientas, pero help. Bueno, nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios todo misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, nuestra celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz.